¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Hola, hola a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Qué alegría estar acá de vuelta. Otra semana más, ¿no? Lola María Halfon Laxman. Oy, oy, oy, oy, oy, nombre completísimo esta vez. Disfruto mucho este momento porque ¿cuándo más te puedo decir el nombre completo? Me encanta, me lo decís a veces. En la calle, así. En la calle, sí, Lola para María retarte. Halfon Laxman, sí. Yo te puedo decir Camila María Valendor. No. María Camila queda mejor. María Camila. Hola, María Camila Valendor. ¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí. Estoy muy bien. Hola a todos los oyentes. Es una alegría estar en Cosas que hago en la oscuridad. Hoy miércoles, 9 de la noche. Hola, ¿qué tal? Fabi Agosta, operador estrella. ¡Qué alegría, viejo! Ojalá hoy le podamos escuchar de nuevo la voz. Sería hermoso, sería hermoso. Yo lo anhelo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Hay que lograrlo, es un trabajo. Tiene que ameritar. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Hola amiga, Luli Bringas, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Como saben, nosotras solo la presentamos, ella nos va a acompañar todo el programa, la van a escuchar diciendo cositas, pero recién al final se van a enterar quién es, o qué hace, o qué onda. Vayan pensando ya las preguntitas que le quieren hacer. ¡Epa! Esa parte no la sabía. Igual es gente muy respetuosa y ubicada, vos no te preocupes, todo sí, va a estar bien. Sí, que conozco, supongo, igual. Bueno, sí, esos sí. Te van a hacer preguntas más atrevidas, capaz. No, no, claro. No. Mucho respeto con las preguntas, les pedimos a todos los oyentes que ya nos pueden ir contando cosas al 2944-784040. Tipo, hola, estamos acá escuchando desde Mar del Plata, es re linda la radio, besos. Ya así. Nos están contando cosas porque son hermosas. Antes de empezar ya nos mandan, hola Loli Cami, acá esperándolas, buen programa, besos. Ay, hola, hola. Y por acá, qué alegría escucharles, y escúchate esta que te va a encantar. Ay. El oyentismo quiere escuchar al operador estrella. No, no, no, no, no, no, lo dijo el oyentismo, o sea, ya no somos nosotras nada más. Me encanta que me banquen en esta, me encanta. O sea que bueno, en algún momento, Fabi, vos vas a tener que tirar unas palabras. ¿Viste cómo es? El oyentismo pide y nosotros tenemos que obedecer. Me encanta, ojo con lo que nos piden. Sí, qué miedo me dio ahora. Bueno, como bien saben, en Cosas que hago en la oscuridad, como bien saben o no, porque por ahí hay mucha gente nueva por acá. Capaz que sí, ¿eh? No lo sabemos. Así que les vamos a contar cómo es el programa. En general, nos encontramos a leer, hablar de la vida y de la obra de un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken aquí en Villa Los Coihues. Porque bueno, este programa nace en la biblioteca, así que lo que hacemos es elegir algún libro, algún poeta que nos guste y de quien querramos charlar y por quien va a pasar todo el programa. O sea, todo el programa va a medio girar alrededor de ese poeta. ¡Qué hermosura! Es muy lindo. ¿Y saben quién es la poeta de hoy? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una vecina de Bariloche, que es Agu Genicio, que es ilustradora, además de poeta, y que hace muy poquito, en el verano, sacó un fanzine hermoso que se llama, escuchen este nombrazo, Dejar Atrás No Es Perder. Así que hoy todo va a girar alrededor de esa idea, de la idea de su fanzine y un poco cómo fue. Después les vamos a estar contando su proceso de escritura y de creación. Y a tal punto tenemos un equipazo detrás. O sea, sí, ustedes nos escuchan a nosotras, pero hay un equipazo detrás laburando toda la semana. Tenemos un DJ de lujo, que es Joaco Conte, también bibliotecario de la Biblioteca Popular Carilafken, que elige 4 canciones que van a sonar, les vamos a ir contando cuáles, en qué momento. elige cuatro canciones que algo de la atmósfera del fanzine, del libro, del poeta, le despierten. Entonces va a elegir cuatro canciones a partir de su poesía. Y después Eleonora Boto, bibliotecaria, estrella también, por supuesto, elige algo para leerles a las niñas en la sección de literatura infantil. O sea que esto es completísimo, completísimo, completísimo. Así que todo va a girar por ahí. Y en un momento, por supuesto, vamos a leer a Eugenicio, vamos a charlar de su fanzine. Y bueno, más tarde vamos a charlar con nuestra invitada estrella. Todos son estrella, ¿viste? Me gusta. Hoy son todas estrellas. Para eso hay muchas estrellas, y no decís tipo la luna, que hay una sola. Claro. Son las múltiples estrellas de nuestro cielo, ¿qué te parece? Wow. Wow, ¿no? Nadie se la esperaba. No. Venimos no, así. No. Estoy inspirada. Estás hoy. Inspirada. Hermosa. Hola, estrellitas de nuestro cielo, ¿cómo andan? Bueno, en la cósmica estamos por acá. Y como bien saben, siempre traemos alguna consigna del día. Y como hoy vamos a leer Dejar Atrás No Es Perder, les vamos a contar, por ejemplo, que este es un fanzine con varios poemitas, que es un compendio de amores que no. Solo quiero decirles que la luz está titilando mucho. Si nos dejan de escuchar, es que se pudrió todo. Para mí que algo de los amores que no puso nervioso al mundo. Estaba pensando lo mismo. O sea, uff, sí. Se está picando desde ahora. Ya está. Desde ahora. Yo sigo. Si ustedes dejan de escuchar, nos dicen cosas. Es un compendio de amores que no. A Eugenicio le va a dedicar poemas a amores que no fueron, o que fueron y terminaron, ¿no? A mí hay algo que me encanta de eso, ¿no? Porque abrimos el fanzine, aparece esta especie de subtítulo, de presentación, que es compendio de amores que no, y yo digo, ¿qué será amores que no? Porque por un lado puede ser ese el contrario de ese amores que sí, tipo, no, estos son amores que no, mejor ni nos lo crucemos. Tipo el mal. El mal. O también puede ser amores que no pudieron ser, sí, y bueno, qué pena, no pudieron ser. Entonces me encanta como todas las múltiples puertas que ese amor es que no puede abrir. Es muy hermoso porque además es dejar atrás, pero no se pierde. Nada se pierde, todo se transforma, dijo alguien, viejo. Dijo alguien. Un poeta. Se llama Jorge Drexler. En fin. Entonces, como este es el tema de hoy, o sea, el tema de hoy es el amor y el desamor, querides. ¿A quién? O sea, levante la mano a quien no le interpela esto. No existe persona en el mundo. ¿O qué? Bueno. Bárbaro. A mí sí. Sí. Entonces, lo que les vamos a preguntar es, ¿dedicaron poemas de amor? Y otra pregunta es, ¿cuál es su poema de desamor preferido? Y ojo con esto, porque no es su poema de amor preferido. Su poema de desamor preferido. ¿Ok? Divino. Entendidísimo. Quedó claro. Lo podés deletrear también, si querés. ¿Quieren contarme por acá? Camila Valendor, por ejemplo. Yo no dedico poemas de amor. Me da muchísimo cringe. Pero... Y creo que me da cringe porque eventualmente he sabido hacerlo. Ah, entonces, ya no lo haces. Ya no lo hago. Me parece que lo pienso. Pienso en las personas a las que le he dedicado poemas de amor. Me da tanto cringe que digo nunca más. Pero para... ¿No le escribís poemas y le decís hola, este poema es para vos? ¿O tipo, lees un poema hermoso de alguien de amor y no se lo mandás? No. No te creo. Te lo juro. ¿No le mandás un poema de amor? ¿A nadie? A mis amigues. A tus amigues. Bueno, perdón. Amplias acepciones del amor a mi hija. Estamos abriendo una... A mi abuelita. Estamos abriendo algo importante. Okay, ¿El amor qué es, viejo? ¿El amor a las amigas qué es? Está bien. Pero poemas de amor así como románticos, nunca más. Okay. ¿Qué le pasaba? Bueno, fuerte, ¿no? Fuertes o declaraciones. Sí. ¿Y tenés un poema de desamor preferido o todo? Anti todo. No, sí, preferido, sí. Solo que no se los dedico a nadie. Bien. Yo creo que podría nombrar a Sharon Olds, que la hemos leído y escuchado en este programa, que tiene esta tanda grandísima de poemas espectaculares de amor que una se muere y se los querría dedicar a todo el mundo si fuese de esas que dedican poemas de amor. Y de golpe, plum. Divorcio, muerte, destrucción. Oh. Y esa serie de poemas de desamor que estoy llorando de pensarlo. Vayan a buscarlos, es del libro Salto del Ciervo, que es tipo, terminá destruide. O sea... Realmente sí. Te destruye. Es como que ella estaba toda enamorada y feliz y de repente tipo, bueno, se terminó, ¿qué decirte? ¿Cómo es que dice incluso tipo, no sabía que habíamos abandonado el reino del amor? Sí. Y después dice cosas como ahora que no estoy bajo su luz, o sea, bajo la luz del amor, la concha de la luna. Perdón, lo dije. ¿Paramos un rato? Qué difícil. ¿Querés contarme vos un poquito sobre tus poemas de amor y desamor preferidos? Sí, por supuesto. Quiero decir que obvio que dedico poemas de amor, soy fan, o sea, no hago otra cosa en esta vida que dedicar poemas de amor. Bárbaro, estamos bárbaros. Te dedicas, profesión dedicadora de poemas de amor. Ese es mi oficio. Ay, Dios santo. Y mi poema de desamor preferido, sin duda alguna, por lejos, o sea, está corriendo. Están todos los poemas de amor tipo intentando llegar. Y el poema de desamor de Idea Vilariño, ahí adelante, ganando en el podio. El poema de desamor se llama Ya no. Es un poemazo. Tenés cara de que lo querés leer. Ay, la cara de que lo querés leer que tenés, no podés decirte, más. ¿Qué decirte? Sí. Bueno, lo vamos a leer. Lo querés leer, léelo. Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido. Vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno. Me voy a llorar un poquitito y después vuelvo. ¿Una lloradita y volvemos? Sí, ¿para todos? Sí, lloradita y volvemos. Dale, bárbaro. ¿Qué pasó? ¿Te querés contar unos chismes? Y Idea Vilariño, poeta uruguaya. No, ¿que alguien esperaba mis chismes? No, me miraron todo y como, bueno, a ver, contanos. No, los de Idea. No, bárbaro, yo estoy bien. Si el oyentismo me estaba preocupado, estamos bien. Idea Vilariño, uruguaya. Nació en 1920, falleció en el 2009. Es de la generación del 45, es parte de esos poetas. Y escribió este poema, ya no, en 1958, para Juan Carlos Onetti, con quien tenían una relación muy tormentosa que duró muchos años. Hoy debatíamos cuántos años, porque son tantos que no se puede creer. Como yo encontré como 4 décadas, sí. Porque fueron, volvieron, wow. Fueron, volvieron. Nivel, él empieza otra relación, se casa con Dorotea Moore, que es una violinista argentina, pero sin romper con Idea. No, juntites. Por supuesto que no, al toque se casa con Dorotea y la ida y vuelta de 40 años ahí sigue tranca, paralela. Dios mío. Bueno, son tremendas. Los relatos son tremendos, pero tremendos, tremendos, tremendos. Hay entrevistas espectaculares donde ella cuenta sobre ese vínculo muy tormentoso. Y bueno, a mí me parte bastante el corazón. No sé qué te pasa a vos al respecto. A mí me hace sentir bastante bien porque nunca nos puede llegar a ir tan mal como a Idea y a Onetti. Entonces me siento bárbaro. Claro. Tipo, 40 años de esto, yo estoy joya. Tipo, estoy carísima. Tremendo. Es verdad. Igual es perfecto para mí, ¿eh? Es como perfecto. Como me parece un poema muy, no sé, muy atinado. Como... Es muy bueno, lo es dijo. Muy bueno. Lo dijo todo. Ya no. Ya no será. Ah, no, lo volvían a decir. Me rompe el poema. ¿Pueden ir a buscar el poema recitado por ella a YouTube? Por favor, les pido, que es tipo, ya ahí te rompe mal. Yo lo tengo como en la cabeza. Ya no, no criaré a tu hijo, no coseré bueno. tu ropa. ¿No? Estamos inaugurando una nueva sección que es no. Lola hace voces de poetas. Vayan a buscarlo y díganme si te no lo hice. ¡Te salió bárbaro! Algo que ha aprendido Lola en estos meses que llevamos haciendo el programa es a alejarse del micrófono para reírse. Sí, el oyentismo sí. Lo agradece. Lo agradece. No, es muy lindo esto que aprendí. Me siento muy contenta. Luli Bringas, ¿vos querés contestarnos nuestra consigna del día mientras el oyentismo al 2944-784040 nos cuenta? ¿Dedican poemas de amor? ¿Y cuál es su poema de desamor preferido? Quiero decirles, como a las profes de los talleres, que no estudié para hoy. Bien. Que tengo que blanquear eso. Pero hablan, no sé, de amor y desamor. Primero me acordé de un poema tuyo que... Bueno. Quizás estoy spoileando, nadie no, me dijo esto. No. Vos hablá de los poemas de Lola, que ella sola no habla. Así que está bueno que alguien de vez en está cuando bien. Los bueno, los venga yo vengo a traer. Acá a subirlas a ustedes, arribísima. Dios sabe. ¿Alguna vez te dedicaron un poema de amor, algo así? Ah, ¿dice? Ese poema lo recuerdo, como también, no sé si es de desamor y no sé si categorizarlo así, Cami Valendor. Por cierto, ahora sé que tu apellido se pronuncia Valendor. ¿Aprendiste después de todos estos años? Aprendí, sí. Bueno, siempre me acuerdo del de la multinacional del deseo, que lo cito un montón de veces. Y ese no sé si entra en desamor, pero... Es bastante de desamor, sí. Bien, perfecto. Entonces, por lo menos, no sé, no puedo traer de todo lo que hemos leído con ustedes, pero de ustedes tengo muy presentes esos dos poemas. Nos cita a nosotras. Y evidentemente somos gente que escribe de desamor. Ups. Bueno, confirmo lo que dijeron al principio, desamor, amor. Claro. Amor y desamor, qué decirles. Es así. ¿Y qué? ¿El oyentismo nos cuenta cosas? El oyentismo nos cuenta muchas cosas, me porque encanta. Por supuesto que si hay algo que le gusta a este oyentismo es el chisme. No sé. A ver qué nos dicen por acá. A ver. Nos preguntan, pero ¿amores que no? ¿No pueden ser amores que no sean de pareja, pero sí otros amores? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Claro que sí. Con amores podemos sí. decir muchas cosas. No es el caso del fanzine de Agus. No es el caso, pero cuéntenos lo que encuentren dentro de Amores que no. Que revuelvan. Claro. Ponete a revolver. La basura. Acá nos manda un beso Chango, escuchando desde Sipo. Ay, y que alegría. Nos cuente también cuál es su poema de desamor favorito. Por favor. Y acá nuestra querida Alicia Majul dice, no cumplo con la consigna, pero no puedo dejar de nombrar El amenazado de Borges. Es el dolor ante la pérdida. En realidad es un tremendo poema de amor no correspondido. Oh, me mata. Te dolió. Pará, ¿es ese que dice algo así como que mide el tiempo? Le estoy preguntando a la oyente. Al oyentismo. Que mide el tiempo... ¿Cómo es, viejo? Bueno, Alicia, contanos cómo es, porque... Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. ¿Es ese? Quiero que me cuente el oyentismo. Ahí te va a contar. Ese es muy bueno. Es fuerte igual. Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Está difícil la vida. Dolor. Bueno. Y nos cuentan por acá, he construido un jardín de Diana Bellesi. Saludos, bellis. Buena. Yo no hubiese dicho que he construido un jardín es un poema de desamor, pero me interesa. Me interesa muchísimo. Si quiere contarnos más. Esperamos desarrollo de la idea de he construido un jardín. Me gusta. Y dice nuestra querida oyenta que estar o no estar, sí, vamos, es ese. ¡Vamos, vamos! ¡Qué memoria, Lola! ¿Te das cuenta? La verdad que sí. Bueno, por acá nos mandan un audio también. ¿Querés que lo escuchemos? Por supuesto, siempre. A ver qué nos dicen por acá. Y una foto de un omelette bárbaro. No sé si es un omelette, pero sí, me parece que sí. Adelante de la radio, que la adoro. No, me gusta mucho que nos cuenten qué comen. Ustedes ya saben eso, ¿no? Al 2944-784040, qué comen, qué beben mientras escuchan el programa. Un guisito de lentejas, dicen por otro lado. Bien. También, que están comiendo. Me encanta. Y le meto play a este audio, che. Hola, Cami, Lola, Fabi. Acá estoy escuchando el programa. Yo no tengo ningún poema de desamor preferido y tampoco dedico poemas de amor. Pero está muy bueno el programa. y muy linda consigna. Mm. Bueno, acá, escuchando la radio. Beso grande, chao. Hola, Juli, vos sos el amor, te queremos mucho. Sí, te dedicaría a todos los poemas de amor. ¿Sabés, Juli, que hay un libro que buscábamos con tu mamá el otro día en la Biblio Popular Carilafken, pero no está más? Vamos a ver si lo conseguimos o lo compramos en la feria, que es el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann, que creería que al menos Lola... en algún lugar lo tiene. ¿Sí? Yo lo he visto. Vamos a después lo charlamos y si lo encontramos se lo podemos hacer llegar a Juli para introducirnos en ese mundito de los poemas de amor. Sí, me interesa. Nos interesa que Juli lea Elsa Bornemann. Sí, muchísimo. Por ese lado, ¿no? Muchísimo. Bueno, Juli, después nos acordamos de hablar con vos. Acá le declaran el amor a Julia, la amo a Julia. Y sí, ¿cómo no amar a Julia? Mortal esa nena. Y también nos dicen, llegué tarde pues estaba durmiendo a la criatura, me perdí la consigna. Muy bien, te la volvemos a contar, no te preocupes. La consigna es, ¿dedicás o dedicaste poemas de amor alguna vez? Y, ¿cuál es tu poema de desamor preferido? Es lindo porque tienen que ir a buscar. Yo me imagino a unos oyentes, tipo, yendo a sus libros como, ¿cuál es mi poema de desamor preferido? Eso parece que ha hecho Javi de Ediciones Desmesura. ¡Apa! Que nos dice, escuchando, compartiendo el momento, Paul Éluard, hoja número 30 de las Ediciones Desmesura, todos. Me encanta, porque ahí el que tenga las hojas de Desmesura en su casa va a buscar la número 30 y se entera de lo que nos está hablando. Acá Fabi hace señas de matador, matador. Se ve que sí, que nos mata. Así que van a buscar la hoja número 30 de Ediciones Desmesura y se enteran. Me encanta. Me parece un planazo. ¡Qué bien! Entonces nos siguen contando cosas al 2944-784040. La consigna, con quién están reunidas escuchando el programa, qué comen, qué beben, todo lo que quieran contarnos, estamos acá. ¿Estamos acá? Estamos acá. Me gustaría lucirme diciendo los horarios de atención de la Biblioteca Popular Carilafken, que hoy no los dije. Sí, sería hermoso. Porque para quienes están del otro lado por primera vez, sepan que este es un programa que nace en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca del barrio de Villa Los Coihues, donde estamos aquí, el mismo barrio donde está la radio. Y todos los libros y les poetas que leemos los pueden encontrar en la biblioteca. ¿Cuándo? En los horarios de atención, que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4, los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Así que se acercan en esos horarios de atención. Es re fácil, nos fuimos enterando en el transcurso de estos programas que por ahí piensan que es mucho más difícil de lo que es hacerse socios de la Biblio. Vienen, les hacemos socios en el momento y se llevan lo que hayamos leído en el programa anterior o lo que tengan ganas. Se acercan en esos horarios y ahí lo resolvemos. Es un planazo. Es un planazo total. Y Javier Gil agrega que si no tienen la hoja número 30, está a mano en edicionesdesmesura.com. Excelente dato. Vayan a buscar edicionesdesmesura.com. Qué alegría. Qué alegría que exista Ediciones Desmesura y qué alegría que Javi nos haya facilitado este dato. Totalmente. Vayan todos a buscar porque hay de todo en realmente Ediciones de Desmesura. Qué bien. ¿Sabe qué? Yo encontré, porque viste, yo estuve ahí mirando Idea Vilariño, que una cosita por aquí, una cosita por allá. No afirmamos ni negamos que estuvimos toda la tarde buscando chismes de desamor de la literatura. Sí, dijimos como, ay, ¿qué pasa si empezamos a contar cositas que sepamos, no? Como estos amores que no fueron, los poemas que se dedicaron, porque por él Onetti ya le había dedicado antes su novela Los Adioses en 1955. Se hizo el canchero, me voy a casar y entonces te escribo los adiós, Splim. Y amo que en una entrevista la chabona que le entrevista a Idea le dice, él dijo en una entrevista que estaba enamorado de ti, pero que nunca sintió que tú estuvieras enamorada de él. Y ella le dice, sí, sí, ya lo sé. Él me lo dijo a mí muchas veces. Cuando eso apareció en la entrevista que tú le hiciste y publicó la revista Brecha, me llamaron de todas partes para preguntarme. Yo me enojaba mucho con él cuando decía que no sentía que estuviera enamorada. Y él decía, con la cabeza lo entiendo, pero con esto no. y se tocaba el corazón. ¡Ay, oh, por favor! Drama King. Tipo, ¿cómo es esta canción? Ok, tú dices que no siento amor, ven y tócame, siente no como late el corazón, te pido perdón por lo que pasó, baby, tené compasión. ¿Entendés? Seguro se inspiró en Onetti, ¿o no? Wow. Siempre encontramos como los grandes temas, las grandes canciones de la humanidad se inspiraron en poemas. ¿Te das cuenta? No, es tremendo, no le creía. Y amo que la entrevistadora quería que se pique. Entonces le dice, ¿por qué pensás que no creía en tu enamoramiento? Y Idea le dice, porque yo muy a menudo decía no. Y la entrevistadora le dice, y para él no hay amor sin sumisión. ¡Eh, pará! ¡Ah, me encanta esa data, Lola! ¡Picante! Y ella dice, seguramente, pero yo no tenía más remedio que decir no, salvo que estuviera dispuesta a dejar que me pisara la cabeza. ¡Ué! Wow. Pero además no se trataba solo de amor, era la manera de vivir. Nosotros nos contábamos todo, hablábamos de todo lo que nos pasaba, de lo que pensábamos y sentíamos con total libertad, sin miramientos ni escrúpulos. Eso era algo que hacíamos bien, pero compartir la vida habría sido muy difícil. Yo no debía haberme enamorado nunca de Onetti. Era el último hombre que tenía que haberme gustado. Éramos dos personas absolutamente contradictorias. Ay. Wow. Fuerte. No sí. puedo decir nada. No. Es fuerte. Y la chabona sigue. Bueno, pero habrías escrito los poemas de amor que escribiste. Y no sé, Negri. O sea, ¿cómo saberlo? Pará un poco. Pará, negra, pará. Yo hoy leía algo en relación a ellas, pero que me parece que aplica para todos los chismes de poetas o de escritores, que es historias de amor que no le importarían a nadie si no nos hubiesen legado la obra literaria que nos legaron. Y sí, y sí, y sí. A favor. Y sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque bueno, Idea tiene un libro que se llama Poemas de Amor y es tipo uno más tremendo que el otro. Vayan a buscarlo, están casi todos en internet, me parece. Se los van a buscar porque son tipo una bomba, todos una bomba, mira. Me destruye de ellos como por un lado el nivel de desborde apasionado, o sea, todo es drama, el amor y el desamor es drama. Y por otro lado, cómo eran la comidita del chisme de la época. Mal. ¿Qué le va a ¿Por qué la entrevistadora le va a preguntar por el otro? Sí, es como, dale, vieja, ¿qué te importa? ¿No? ¿Qué gente? Sí. Fue como la comidita para todo el ambiente literario. Como todos comiendo de ahí. Qué cosa. Como nosotras ahora. Y bueno. Pero bueno, como ahora como que ya es un chisme del pasado, diría Malena Pichot. Es un chisme del pasado, me encanta. Me gusta. Nos cuentan más cositas, les oyente. ¿Cree que te cuente? Sí, quiero. Por acá dicen, el poema de desamor más doloroso, entre otros, ya se contradijo a sí mismo. Pero bueno, el más doloroso, entre otros, es La carta del enamorado de Susana Villalba en el libro La luna en harapos. Oh. ¡Ay, qué dolor! Me tocó el corazón. Estoy bastante de acuerdo. Me gusta que estemos de acuerdo con todos. Y digamos una y otra vez, ese es el mejor, es el mejor. Sí, es lindo, ¿no? Cuando uno supera al otro y al otro y al otro. Sí, estoy muy de acuerdo. Y acá dice, espectacular el tono de novela de la tarde de Lola cuando lee los chismes. Buen programa, chicas. Somos la novela de la tarde es hoy. Es que cuando nos dimos cuenta que éramos la novela de la tarde, dijimos, wow, llegamos. El chisme de la poesía. No podemos seguir subiendo, ya está. A partir de ahora es todo cuesta abajo, porque exacto. Era todo lo que queríamos, ser la novela de la tarde de los poetas. Es muy fuerte, y la gente que se suma hoy es como que dice, ok, es un programa de chimentos y poesía. Bueno, dale. Les juro que no, les juro que a veces es un poco más seria, o no. ¿Es más seria a veces la cosa? A veces. Eventualmente, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a escuchar la primera canción que eligió Joaco Conte para nosotras? Eso ¿o tenías más chismes que contar? No, vamos a ir tirando chismes, pero a roletes, mira. A roletes es una expresión muy vieja, ¿o no? Es linda, a rolete. ¿A rolete o a roletes? A rolete.

que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Escuchemos Chet Baker en el tocadiscos de tu papá. Tu bici te habrá dado más placer que yo y mi adolescencia por carta, tus zapatos señorones y tus rompevientos de ciré me enseñaron muy temprano que a veces las náuseas se sienten en los ojos. Tu cara tan perfecta y patagónica me atravesó sin consuelo durante años. La vi hace poco en una foto. No envejeció bien. Recordé la última noche en Plaza Belgrano. Vos decías columpios, yo decía hamacas, como si esa fuese nuestra única diferencia. Y esta vez me reí. Lola nos acaba de leer el... Primer poema del fanzine de Agus Genicio, nuestra vecina barilochense. Agus Genicio nació en provincia de Buenos Aires y hace 10 años decidió instalarse en Bariloche para formar su familia entre bosques. Es artista visual y diseñadora gráfica, pero desde hace un tiempo también le dedica tiempo a la escritura como forma de expresión. Estamos aquí leyendo su fanzine Dejar Atrás No Es Perder, con este nombre espectacular. Que él, por supuesto, lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Exactamente. Eso es algo muy importante, porque todos los libros que vemos acá, los charlamos, lo comentamos, la cosa, lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Me encantaría que lo vengan a buscar a la biblio, pero también, en este caso, es muy fácil ir a buscarlo, conseguirlo, porque es un objeto precioso para tenerlo. Eso es clave, es un objeto precioso. Le escriben a Eugenicio, que su Instagram es @holaverdebosque. O en la librería La Sede, también lo pueden ir a buscar, en Escándalo, en el kilómetro... 13900. Muy bien, yo hubiese dicho 14, me encanta tu exactitud. Me gusta que sea el 13900. ¿Hay algo del 13900? No sé. Bárbaro. Es muy lindo porque, bueno, ella nos contó que trabajó en uno de los talleres sobre un poema que tenía guardado hace muchos años, escrito luego de una ruptura, y le quedó la idea resonando de asumir un final, asumir un cierre. Y sí, no de cualquier manera, asumir un cierre a través de la poesía, ¿no? Totalmente, mediante la poesía. Y después, los meses siguientes, le empezaron como a brotar poemas dedicados a otros vínculos del pasado. Y ahí dijo, se está gestando una serie, ¿no? Una serie sin querer. Y ahí se sentó a pensar a quiénes quería incluir en esa serie y empezó a escribirles a cada uno. Entonces, lo que hoy vamos a escuchar es este fanzine que, como vieron, empezó con este título que es 1996-1997... y el título que es Escuchemos Chet Baker en el tocadiscos de tu papá. Pero entonces cada poema va a empezar con los años que duró ese vínculo. Cada poema está enmarcado en una franja de tiempo, eso me vuelve loca. Es hermoso. Es muy y buena. Tiene además otro título, o sea, la franja de tiempo y el título. Claro. Eso me encanta. Cada poema, ya imaginen que va a ser así, dedicado a esos amores que no... Es muy lindo porque es como que lo pueden hacer en sus casas. ¡Háganlo en sus casas! Me encanta. Es una consigna de este programa de radio, que hagan en sus casas un fanzine de amores que no. ¿Te das cuenta? Es bárbaro. Y es muy lindo además porque, como dijimos, ella es ilustradora. Entonces, ella armó todo el objeto. Si lo pudieran ver, a mí me encantaría. O sea, vayan a comprarlo, vayan a buscarlo a la biblioteca porque es muy lindo. Tiene sus dibujos. Ella hizo cada cosita de todo. Sí. ¿Entendés? Es una cosa loca. Ella nos contaba que era como muy satisfactorio haber materializado el proceso de principio a fin, ¿no? Haberlo hecho todo. Dice, soy muy fan de la autoedición, así que me encantó todo el proceso de diagramar, hacer pruebas de papeles, etcétera, ¿no? Meter la manualidad también. Y después hizo una presentación preciosa en Barcaza también, que fue un gran momento de exorcismo del amor. Exactamente, fue bárbaro. Tremendo. ¿Vos estuviste, Luli? No. Ah, fue un gran momento. Me hubiera encantado. Sí, exorcizamos todo. Sí, Cris Rocha, que es otra vecina de Cris este barrio, trajo una de sus santitas paganas, el milagrito, y ahí le dimos con todo. Le dimos con todo al igual altarcito. Igual un poco estuve. Estaba exorcizando el amor. Ah, bien. Estabas exorcizando en Buenos Aires. En otro lado. En otro lado. Sí. Está muy bien. Así está que muy creo bien. Que estuve. Eso es bueno. ¿Qué decirles? Podríamos escuchar otro poema si seguimos como me gusta, en la podemos movida. Escuchar otro poema y seguimos charlando sobre el proceso de escritura de Agus y sobre otros amorcitos que no. La cara que tiene Lola de los chismes que tiene guardados en el bolsillo, no se lo puedo contar. Luli, ¿querés leernos el siguiente poema, el que le sigue en este fanzine, el segundo poema del fanzine? Pero claro. Dice 1996-2004, sol recalcitrante en Leo. Un cartón en la rejilla delantera de la F-100 fue la pieza del Jenga que inició el derrumbe. Ese día imaginé una película, presagio en blanco y negro. Lavaba a mano en la terraza de tu abuelo todos mis sueños, una vida atada con alambre. Eras enorme y blando y fuerte, eras un imán. Me alejaba y volvía. Era cómodo quererte, era fácil y estaba escrito, pero en tu escenario solo había luces para vos. Wow. Me encanta este poema, me representa muchísimo. Ay, con tan mi... sí. Tengo mi fetiche con las F100. Y... Es verdad. Ah, wow. Realmente me representa muchísimo. Es verdad. En tu escenario solo había luces para vos. Es un final. Eso también nos representa a todas. Sí. Total. Diosito. Sí, me alejaba y volvía. Como un imán. Sí. Me acuerdo, me gusta mucho que con Cami vimos como el proceso, cómo fue surgiendo todo el fanzine, o sea, los poemas y cómo fue avanzando el objeto. Y que al principio Agus había hecho unos dibujos como mucho más literales, si se podría decir. Y después usó dibujos abstractos, ¿no? Como donde quedara en cada lectore vincularlos a los textos y por qué. Son unos dibujos que no los pueden ver, por supuesto, salvo que vayan a comprarlos. Son redondeles, líneas, como figuras. Hay figuras. Entonces vos tenés como que ahí encontrar qué pasa en cada dibujo. Y me gusta eso, que no nos lo deje todo servido. El otro día cuando hablábamos con Agus y puso el foco en eso, como en la abstracción de los dibujos, dije, me voy a poner como a descifrar. Un análisis. Y hay de todo ahí adentro. Es todo. Como si fuesen poemas que también rellenamos con lo que nos parece. Sí, son claves. Nos dicen muchas cosas. Hay un montón de mensajitos. ¿Vos tenés ganas de que yo te cuente un poco qué anda diciendo el oyentismo? Porque si no me siento un poco sola. Estoy con ustedes muy acompañada, pero siento que le hablamos a la nada, ¿viste? No, le hablamos a un montón de gente que nos está diciendo cositas. Ah, ok. Que, por ejemplo, nos preguntan si se consigue en Buenos Aires el fanzine. Yo creería que no, pero Agus, si estás del otro lado, nos podés mandar un mensajito o a nuestros teléfonos o al 2944-784040 para contarnos si hay chances de conseguir el fanzine en Buenos Aires. Estaría bueno saberlo. Sí, realmente sí. Sí. Después nos dicen, che, ya que escuchamos a Fito, otro alto tema de desamor es ese que dice... Me parece que pretenden que cantemos. Dame, no voy a hacer. O sea, Lola está lista. Creo que aún... No me acuerdo la primera parte, pero después dice... Creo poder captarlo. Lo primero que dice es, creo que aún piensas en mí. Esa parte no me animo a cantarla, pero... Okay. Creo poder captarlo. Sí, estoy de acuerdo, es un temón. Wow. Creo que aún piensas en mí, creo poder captarlo, es bueno. Yo te agradezco que lo hayas hecho vos. Que porque pases la vergüenza yo vos, yo no amiga. Lo iba a hacer, ¿viste? ¿Viste que...? Lo hizo muy bien, además. Qué bueno. Sí. Por acá te contestan también que Rolete es singular. Ah, gracias. Me había quedado en esa la espina ahí. Y nos dicen, a Rolete lo uso seguido. Tal vez porque lo usaba mi viejo. Cantidad, mucho. Amor a Rolete. Amor a Rolete. Lo vas a empezar. Un poema que se llame, o sea, amor a Rolete. Ya te veo que lo estás escribiendo. Ya lo escribiste. Me encantó, me encantó. Eugenicio me dice, Oli, voy a considerar el temita de venderlo en Buenos Aires. Vamos a gestionar eso, por favor, que hay oyentismo en Buenos Aires pidiendo el fanzine. Así que la empiezan a seguir a Agus, a @olaverdebosque, y ahí seguro se enteran si en algún momento va a parar a otras partes que no sean Bariloche. Exactamente. Porque hay oyentismo de todas partes. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Cuéntenos de dónde viene el oyentismo. Sí. Por acá nos dicen, constatando el gusto que tienen por los chismes del pasado, opa, hay un libro de Luis Guzmán que se llama Flechazo. Upa. Relata encuentros, desencuentros y despedidas ficticios y reales de escritores, poetas, no, artistas. O sea, no, necesito eso ayer. Ya. Todo o es bronca, sea, y dolor. O sea, ¿a todo? ¿Dónde está eso? ¿Por qué sí, no está sí, en mis manos ahora? No sé, pero vamos a conseguirlo. Vamos a conseguirlo. O sea, no se ya puede seguir viviendo sin Flechazo. Sin tu amor. Claro. Ese es otro. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Lo hizo medio cancha. Medio cancha. Pintó la cancha ahora. Está bien. Bueno, ¿vieron sí, cómo sí, es? Desarmemos hasta ahora ya, ¿no? Sí. Desarmemos. Sí. Por acá nos mandan links de YouTube de canciones de amor. Listo. Para mí, para invitarte a seguir cantando, solo que desde acá no lo puedo abrir. Ay, así que disculpen. O queda en el misterio o nos mandás un fragmentito de la letra y Lola te lo canta. Pará, ¿puedo traer una consigna nueva? Ay, yo se me ocurrió algo. Cántennos en audio, viejos. ¿Querés decirnos tu canción de amor preferida? Cántame en audio, hermano. Y me una canta playlist, sale playlist del programa de hoy. O sea, tipo de hoy. Hoy es una playlist de amor y desamor. Listo, ya mismo alguien está empezando una playlist con todas las canciones que vamos nombrando. Por favor, les pido. Me amo. Encanta, esto es hermoso. Es hermoso. A ver, acá dicen... Sí, Fabio, vamos, carajo. No dediqué poemas de amor, que me acuerde, pero tengo memoria selectiva. Epa. Mm-hmm. Pero recientemente dediqué a un sujete, una regia canción de amor del perro Adano que reza... Sos el misterio más hermoso que conocí este año. Ay, ay, hermoso. Hablando del perro Adano, yo... Lourdes, te I love you, sí, es una canción que dedicaría bastante. Sí, qué linda. Bastante. A mí el tema misterio me genera un poco de... Para, ¿pero misterio por qué? Como, ¿es bueno esto? ¿Estás segura? ¿Estás segura de que estás bien ahí? Hay otra canción, ¿o no? Tipo, tu misterio es mucho más interesante que mi imaginación. ¡Ay, sí! Mm. ¿Qué es eso? Es Perota Chingó, pero cultura profética. ¿No? ¿Mira? ¿Tengo razón? ¿Cuánta data? Y hay unos audios, ¿querés escuchar sí, unos audios? Sí, mirá si nos cantan, yo creo me que vuelvo loca. Quizás están cantando, a ver, no. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo creo que no son fans por ahí, pero a mí me encanta Chau número 3 de Benedetti, que dice, te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres, sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciega, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Bueno, besotes. No creo habérselo dedicado a nadie. Abrazo. Corta. Ay, estaba por llorar hasta ese final que me rompió. Excelente, amo. Esto me gusta, ¿eh? De ahí, Elio recitando su poema de Benedetti. Lola recitaba a la par de Elio. O sea, hubiese deseado que realmente lo escuchen porque era hermoso. Benedetti tiene unos poemones de amor que te digo que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Es el poema de amor del pueblo. Me gusta. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo. Acá dicen qué genia, Elio. La verdad que la sí. La verdad que sí. La rompe. ¿Vamos con otro audio? Vamos con otro audio. ¿Te parece? Hola chicas, me encanta el programa de hoy de chismes, me parece espectacular. Bueno, y esa rolete, es en singular. Ahí de Buenos Aires, les mando un beso grandote, chao. Chicas, me surgió una duda, ¿qué significaba rolete? Para que tengamos esa expresión. Y nada que ver lo que significa rolete con la expresión. Porque dicen que rolete es un cilindro que gira sobre un eje alrededor del cual pasa un cabo o una cadena. Y tiene significado para la náutica. Ahora, ¿me quieren decir qué significa? No. Esto de a rolete como una gran cantidad. No lo entiendo. Bueno, quería contarles nomás. Estoy destruida, no, Idea. Yo tampoco. Te amo, Idea. Es bárbaro, hermoso. No. A rolete. A mí me sonaba como... No, es rodillo. Perdón. Gracias. Pasemos a lo siguiente. Te puedo contar que mi mamá... A ver... Está pidiendo formalmente que... Tengo miedo. Que vayas a cantar a su cumpleaños. Wow, salió propuesta. Me salió laburo, chicas. Salió laburo, mira. Yo creo, mami, que Lola tiene una lectura en la Feria del Libro el día de tu cumpleaños. Ay. Pero si no, sería bárbaro. Claro, animadora del cumple. Vamos. Me encantaría. Por ahí podemos cambiar el cumple de mamá de fecha para que vos me vengas. Me parece que sí, va Lola a cantar, es un pechón. Es un pechón. Vengan todos. Qué hermosura. Ay, ay, ay. Acá nos tiran temazos de desamor para la playlist. No sé quién la está haciendo la playlist, pero vamos en esa. Bueno, vos tiralos, por si alguien la hace. Una deuda del bien, de Gabo Ferro y bien. Luciana Jury. Sí. Y la emigración, seguimos con Santi Adano por acá. Epa, picó Santi Adano. Sí. Que alguien le avise que estamos acá, Meta Santi Adano, alguien le puede contar. Dale. Y acá dicen, y como el amor puede trocar en odio... Estoy con la oyenta en esto porque no sabes, Alicia, antes de ayer... Lola, ay, me leyó este poema con una copa de vino en la mano y tuve miedo. Wow. Como el amor puede trocar en odio, recuerden la maldición de Oliverio Girondo. Oh. Brutal. Termina así. Que te enamores locamente de una caja de hierro y no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Che, qué bárbaro. Increíble la luna en Piscis que tenés, que tu mamá sabe el poema que vos leíste antes de ayer. No es bárbaro. Es increíble. Como si me hubiese parido. Estoy anonadada. Yo también. Wow. Estábamos así como en una juntadita hablando de las cosas que la gente habla, como por ejemplo de Javier Milei, y surgió la oportunidad de que Lola con una camisita... cerrada hasta el cuello y una copa de vino en la mano, saque espantapájaro de la biblioteca y nos lea esto. Porque decíamos de hacer, la voy a tirar, de hacer una intervención, de intervenir todo y hacer, darle esa maldición a Milei. Sí. ¿No dicen que es buena? Nuestro operador estrella, Botzi. Empapelar las paredes de todo el país. A favor. Estoy. ¿Eh? Estoy. Bueno. Botzi, no. Dicen por acá. Perfecto. Y también nos recomiendan un poema de desamor de Jaime Sabines. ¿Querés que te lo lea? Dale. Amanecí sin ella, apenas si se mueve, recuerda. Mis ojos más delgados la sueñan. Qué fácil es la ausencia. En las hojas del tiempo, esa gota del día resbala, tiembla. Bueno, no sé cómo se sale de acá, ¿eh? Yo creo que con Agujenicio. Con Agus es la manera de salir de acá. Volvamos a Agus. Dejar atrás no es perder. Dejemos atrás todo lo que ha pasado hasta ahora. Ganamos. Y podemos ir a escuchar el tercer poema de su fanzine. ¿Qué les parece esta idea? Vamos con ese audio. ¿Querés contarme, Camila, quién nos lee este audio? Todavía no lo sabemos, lo estamos averiguando. En realidad no quiero porque sí. me distraje. No llegó, es que me llegó un mensaje precioso. Ay, contá. Maru Bleger me dice: subí y descubrí a Inti escuchando a la mamá de Clarita hacer entrar la poesía un miércoles antes de ir a dormir. Ay, me quiero poner a llorar. Sí. Para empezar, me quiero poner a llorar porque soy la mamá de Clarita. O sea, sí, ya desde que ese sea mi nombre propio, ya estoy llorando. Sí. Pero además, las niñas del barrio me rompen. ¿Qué sí. querés que te diga? Escuchando ahí, no. Solito. Dios mío. Bueno, te cuento quién nos lee el próximo poema. Mi amiga me acerca el guión a la cara, tipo acá, amiga, estamos acá. Nos lo lee porque hicimos algo que sí. que nos gusta mucho, que es, arre, ¿por qué le gustaban las cosas que hacían ellas mismas? No importa, pero barro, bien, ¿no? Hicimos algo bien. Que nos encanta, qué lindo. Sí, señora. Qué lindo lo nuestro. Qué geniales que somos, sí. Somos gente bárbara. Entonces, le pedimos a los compañeros de taller de Agus que nos graben sus poemas. Es hermoso. Es como un regalito para Agus, que atesore este momento donde sí. sus compañeros le leen sus poemas del fanzine. Esto es bárbaro. Y el primer audio nos lo lee Chango. Bodas de papel y un call center. Un poema fugaz, como nosotros, como el amor nacido del tedio. Qué feo eras, pero me enseñaste a bailar con los ojos cerrados para salir de la jaula. Después mi jaula fuiste vos, pero yo ya había aprendido a escapar. Buena, buena, buena. O sea, mi jaula fuiste vos, pero yo ya había aprendido a escapar. Es como que siento que le cerraron la jaula y tipo, ¡ah, idiota, ya estoy afuera! ¡Ups! Sorry. Para quienes lo ven escrito, ¿no? Cuando tengan el fanzine, bla, bla, bla. Lo destacado de la frase, qué feo eras, que tipo, estás separada. Sí. Ay, au, sí. Tan sí. Fuerte, ¿no? Qué feo eras. Qué feo eras. Es fuerte. Me encanta. Un poema fugaz como nosotros, eso también me encanta. Sí. Es muy preciso. Sí. Cortito y al pie. Tú, cachetadita. Cachetadita. El poema que sigue es mi preferido. Tenés muchas ganas de que lo vayamos a escuchar. Sí. Bueno, dale, ¿querés contarnos quién nos lo va a leer? Claro que quiero contarte, nos lo va a leer Analía. 2008-2010, ventrílocuo de enciclopedias. Y eso que flota en el aire y se va, es tu vida, la que podría haberte dado si no hubieses medido con tanta precisión lo que perdías con cada orgasmo. Al final, debajo del pullover de Iruya, llevabas una camisa polo. Al final, tus discursos cautivantes me aburrieron. Al final, eras simplemente un ventrílocuo de enciclopedias. Es verdad que no sé de otros tiempos y de héroes, y que puedo dormir bien sin haber pisado La Habana. Es verdad que no sé usar palabras más que estas, imprecisas y deformes, pero siempre desnudas. Recién nos damos cuenta que a este audio le falta el final, así que lo voy a leer. ¿Qué sí, querés que te por diga? Por supuesto. Es verdad que no sé de otros tiempos y de héroes y que puedo dormir bien sin haber pisado La Habana. Es verdad que no sé usar palabras más que estas, imprecisas y deformes, pero siempre desnudas. Y eso que flota en el aire y se va, también es mi vida, la que podría haber llorado cada noche en silencio y de costado. Si fuese de las que se quedan llorando en silencio y de costado. Ese final. Qué alegría que me tocó leer este sí, final, que me sí, encanta, sí, lo gocé sí, muchísimo. Muy realmente. Idea igual este, ¿eh? Muy familia, primo hermano. Primo hermano, ¿te das cuenta? Es muy bueno. Tiene mucha gracia todo el fanzine, ¿no? Como que hay algo de humor en todo. No llega a ser nunca nostalgia, ¿no? Como que es como... Irónico. Es irónico. Ventrílocuo de enciclopedia me rompe y llevabas una camisa polo abajo del pulóver de Iruya. Es tipo, bárbaro. ¡Pla! Es bárbaro. Nos dijiste todo. Sí. ¡Qué hermosura! Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, vamos a tener que hablar de otros amores que no. ¿Algún chismecito que no quiera contar? Sí, a mí me dan ganas de hablar de algunos vínculos que estuvieron por ahí en la poesía. Ah, menos mal que en la poesía. Pensé que íbamos a arrancar como a develar... A ver, develar cosas. Luli, arre, no, mentira. ¿Qué? Claro. No. Nos daban ganas, hoy empezamos a nombrar como qué parejas, qué vínculos que no fueron en la poesía. Nos gustaba volver a esos poemas de amor, desamor que se dedicaron unos y otros. Y pensamos, Julito Cortázar. Ay, vas a contar mi historia favorita del mundo. Contémosla, mi amiga. Es hermosa, ya estoy llorando. Julio Cortázar. Decían Julito y ya asumían que todo el mundo sabía de quién estaban hablando. Julio Cortázar estaba muy enamorado de Cristina Peri Rossi, la poeta uruguaya, lesbianísima. Más lesbiana que Cristina no había. No había. Ellos se conocieron por una novela que publicó Cristina. Les llegó en manos de Julito. Que cómo es la historia, el librero amigo de Julito se la guardó y le dijo, esto te puede gustar, así random, le, ¿no? Dijo eso, che, esto te va a gustar. Qué lindo esos libreros que te guardan lo que te puede gustar. Me mata. Y le dijo, y después él le dice a Cristina, el libro me buscó a mí, Cristina. Fíjate vos que yo estaba escribiendo entonces una novela que se iba a llamar El libro de Manuel, porque el libro de Cristina se llamaba El libro de mis primos. Y dice, y voy y me topo con el tuyo. Y esa noche cuando me lo puse a leer, porque lo empecé a leer de noche entre el humo de la pipa y un disco de Ray Charles que sonaba como los dioses, me di cuenta de que mi libro era uno de tus primos. No, es bárbaro. Porque Julito, no, es que Julito no da. Es bárbaro. Y fueron y vinieron entre cartas, cositas, ¿no? Él quedó fascinado, le escribió una carta declarándose admirador de su escritura. Pero yo entiendo mal, o esa carta encima recorre un montón de trecho, porque Julio se la manda a Uruguay, de donde Cristina es originaria, pero Cristina ya se había exiliado en España, entonces se la reenvían de Uruguay a España, o sea, todo lo que podría haber salido mal. Y Julito estaba viviendo en Francia. O sea, cruzó los cielos dos veces esa carta. Es bárbaro. Cuando tiene que pasar, pasa, señores. Igual no pasó. Pero igual bueno, no pasó. Sí, ya sabíamos, pero la carta llegó. La carta llegó. Y además eran muy amis, o sea, realmente era amor. Era amor, solo que no como Julito quería. Claro, aunque no forma. Nunca sabemos, ¿no? Hay un poema. Epa. Sí, puede ser, pero no, para mí no igual. ¿Cómo dice ese poema? Tipo, no entiendo por qué tu lengua entró en mi boca. Ah, ya te lo voy a leer. Esa noche no entiendo por qué tu lengua entró en mi boca. Tipo, Cristina, me estás confundiendo. Sí, Cristina, estoy muy confundido. Un poco. Lo estoy buscando porque es increíble realmente. Nunca sabré por qué tu lengua entró en mi boca cuando nos despedimos en tu hotel después de un amistoso recorrer la ciudad y un ajuste preciso de distancias. Creí por un momento que me dabas una cita futura, que abrías una tierra de nadie, un interregno donde alcanzar tu minucioso musgo. Circundada de amigas me besaste, yo la excepción, el monstruo, y tú la transgresora murmurante. Vaya a saber a quién besabas, de quién te despedías. Fiel vicario feliz de un solo instante, el que a veces encuentra en su saliva un breve gusto a madre selva bajo cielos australes. No. Lo adoro, pero para mí no le pasó más cabida que eso a mí. No, para mí tampoco, pero bueno, quizás hubo algún que otro encuentrito. ¿Quién te dice? Esa chapadita fue todo, por eso ella escribió él escribió un poema. Eso es algo que les quiero contar. O sea, acá Camila les acaba de leer un poema, que ¿saben lo que es? Es un poema. Bueno. Julio escribió 5 poemas para Cris, otros 5 poemas para Cris y después últimos 5 poemas para Cris. Escribió 15 poemas para Cristina, que los encuentran todos en internet, vayan a buscarlos porque son bárbaros. Y dice cosas muy espectaculares, como, por ejemplo, hay un poema que me encanta en otros 5 poemas para Cris, que dice: creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte como la mano izquierda enamorado de ese guante que vive en la derecha. No retrata muy bien no solo ese amor no correspondido, sino el amor en sí mismo. La imposibilidad tan obvia. La imposibilidad tan obvia que es el amor. Realmente sí. Es bárbaro. Ay, Julito. Che, yo quiero decir una cosa. Sí. Todos los poemas, los 15 poemas para Cris, los pueden encontrar en internet, pero Ojota... Después les vamos a estar contando más detalles, pero a partir de la semana que viene Lola y yo vamos a viajar a Buenos Aires y, entre otras cosas, vamos a ir a la Feria del Libro a comprar libros para la Biblioteca Popular Carilafken. Y en la lista de cosas a comprar pusimos la poesía completa de Idea Vilariño, Detente Instante Eres Tan Bello de Cristina Peri-Rossi y Salvo el Crepúsculo de Julio Cortázar, donde están estos 15 poemas para Cris. Epa, Ojota con que muy pronto se vengan los programas de Idea Vilariño y del amorcito entre Julio y Cristina. Se vienen altos programas, viejo. Se está picando. Mientras tanto los pueden buscar en internet, pero muy pronto quizás los puedan buscar en la Biblioteca Popular Carilafken. Exactamente. Solo voy a decir que en el último poema, de los últimos 15 poemas para Cris, el poema 5 de esos últimos 5, él dice: no te voy a cansar con más poemas. Oh. Digamos que te dije nubes, tijeras, barriletes, lápices, ¿y acaso alguna vez te sonreíste? No, Julito, bebé. ¿Por qué? Alguien que lo vaya a abrazar. Sí. Yo estoy. Yo quiero contar un chisme de Julito, pero no de amor. Pero es un chisme de mi familia que está bueno, que es que mi abuela fue alumna de Julito. Ay, no. Y tiene una carta que Julito le escribió, pero no como las de Cristina, sino que tenían otras edades. Y la tiene guardada y nos hizo una fotocopia a todos los nietos. Ay, a todos es los hermoso, Luis. Sí, en Chivilcoy. No, hermoso. Sí. Me encanta además que Julito era maestro de escuela, me rompe. Sí. ¿Saben quién más tiene una carta de Julito Cortázar? Graciela Cross. Enmarcada. Sí, en su casa. Enmarcada y preciosa, porque le habla de su libro. No, me rompe. Muy lindo. Graciela Cross y Julito también me rompen. Sí. Bueno, mi amiga, ¿escuchamos algún poema más de Agus? ¿Qué te parece? Me encantaría eso. Vamos a escuchar el siguiente. ¿Querés contarme quién nos lo va a recitar? Nos lo va a recitar otro de los compas de Agus, que es Nehuen. Atemporales, los NN. No sé qué hacen en esta lista. Llenan un hueco, como lo hacían, sin nombre, sin cara. Todavía me pregunto qué y por qué. Tan poco. Y quiero viajar en el tiempo y abrazarme yo misma y quererme sola. Amo que le haya escrito un poema a los atemporales, los NN. Los atemporales, los NN. Es buena. Realmente sí. Estuvo bien. Sí. Y meterla ahí en el medio, como bueno, sí. Esos que estuvieron todo el tiempo ahí dando vueltas. ¿Qué decirte? Llenan un hueco. Ay. Sí. Fuerte. Cuando charlábamos con Agus, le preguntamos si ella sentía que hay una cura en la escritura. Y si escribir el desamor lo exorciza. Y ella nos dijo que cree que sí. Dice: poner la atención creativa en situaciones o personas que alguna vez fueron dolorosas, pero mediando la perspectiva del tiempo, por un lado, naturalmente nos permite tener otra mirada y poder comprenderlas o aceptarlas. Pero aparte, desmenuzarlas buscando palabras, convertirlas en imágenes o analizarlas como material de escritura, las exorciza. Dejan de ser estos recuerdos tan pesados. Yo creo que tiene mucha razón, realmente. Hay algo de exorcismo. Sí, si hay algo bueno que se puede hacer con el desamor es escribirlo, ¿qué más? La palabra, la cura por la palabra. Me interesa bastante. ¿Qué decirte? Puede ser. Otra cosa muy linda que nos dijo Agus cuando charlamos con ella es, nos habló sobre el nombre del fanzine, ¿no? Este nombre que nos gustó tanto, que es Dejar Atrás No Es Perder. Y nos cuenta que estaba ahí como en la búsqueda pensando y que estaba leyendo una guía sobre el arte de perderse de Rebeca Solnit, que también lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken si les interesa. Pensando sobre las múltiples maneras de perderse y de golpe la vio. Y vio que era dejar atrás no es perder. Me parece hermosa la anécdota. Re, me encanta. Pero me hace acordar también a unos poemas de desamor que ni siquiera podría elegir cuál es mi favorito porque los amo todos, que es el libro Un invierno cinema de María Magdalena, que para mí es la Biblia del duelo. O sea, si yo tengo que elegir una Biblia de mis duelos, es Un invierno cinema. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue? Es una buena pregunta. Es el Instagram de María es @petitemagdalena. Le pueden preguntar. Yo acá en Bariloche no lo vi en ningún lado. Así que por ahí podés charlar con ella y preguntarle. Pero me encanta algo que dice María, siempre me gustó mucho, que ella habla de invocar para perder. En uno de estos de los poemas dice, te invoco para perderte. Y también me encanta esta idea que parece opuesta a lo que trae Agus con dejar atrás no es perder. Pero no tanto, porque hay algo de te invoco para perderte, que es esto, te escribo y te escribo y te escribo y te escribo para perderte. Uh-huh. Como algo de eso me interesa mucho también. Perdón, hoy estamos con las canciones y se me vino. Ay, hácelo. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Sí, sí, sí. Miranda, Dios mío, esa canción, con esa canción yo me ponía esa canción en loop en la adolescencia para llorar. Sí. Pensé que ibas a cantar una que no me está saliendo de Cerati. Poder decir adiós. Cancha, cancha. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Es crecer. Bueno, lo hice. Espero que estén haciendo la playlist, viejo. Porque si no, no sé para qué estamos haciendo esto. Trabajando al pedo. La necesito. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué tenés ganas de hacerlo, la María? ¿De escuchar algún otro poema de Agus? ¿De escuchar qué dicen les oyentes? ¿Qué te da otro ganas? Otro poema de Agus, después les oyentes. Dale. ¿Quién te dice? En ese orden. En ese orden. Y el siguiente poema nos lo va a leer, por supuesto, otra compañera de taller de Agus, que le mandamos un beso, que es Silvia. Firestarter nos cantaba Prodigy. Si fuese insensible y fría, te llamaría mi trofeo. Puse el ojo y te gané. Los años no estaban de nuestro lado, los míos sin paciencia, los tuyos confundidos. Nos corrían en direcciones opuestas hasta que nos alcanzaron el día que vos trajiste helado de cena y yo, comprometida con la obligación de tomar malas decisiones, te dejé. Sos la excepción al rencor, mi única historia sin una señal. Lo de estar comprometida con la obligación de tomar malas decisiones también me representa. Por favor. ¿Qué dicen? Muy buena, porque más comprometida con la obligación de tomar malas decisiones, te dejé. Ok, es bárbaro. Y ese final me gusta mucho también. Sos mi única historia sin una señal. A mí me encanta porque es un guiño a otro libro de Agus anterior, sobre señales, también vinculado al amor, pero que es como más de ilustrado, ¿no? Como que es otra, más otra historietita. Onda. Sí, como historietitas, pero me encanta que Agus se remita a sí misma y nadie, si no lo estuviésemos diciendo ahora, capaz que nadie se daba cuenta. Me parece hermoso. Y abre muchas puertas. Mi única historia sin una señal, siento que tiene multiplicidad de sentidos, ¿no? Como que abre una cantidad de interpretaciones posibles. Puede ser algo bueno, algo malo, no termino de saber cómo, qué quiere decir sin una señal. Amo. Manden al 2944. Mentira. No, tampoco todo es una consigna en esta vida. O sí. Pero nos pueden contar al 2944-784040. ¿Qué nos podían contar? Por un lado, que comen, que beben y con quienes nos escuchan. Y por otro, las dos consignas del día que son ¿dedicaron alguna vez un poema de amor? ¿Y cuál es su poema de desamor preferido? ¿Querés que te cuente un poquito lo que andan diciendo los oyentes? Sí, me interesa un montón. Hermosura de programa, como necesario. Qué lindo escucharlas, disfruto tanto. Muchas gracias. Como necesario me encanta. Sí. Como necesario, Negri. Acá dicen, seguimos con el rolete. ¿Querés que te cuenten más cosas del rolete? Me encanta cómo se copan con las cosas. Otra de las frases más populares es a rolete, es decir, demasiado. Dicen que viene del francés roulette, que viene de rueda, algo que gira y gira sin fin. Rodillo no estuvo tan mal, ¿eh? En algún lugar se tocaban. Sí. Quiero que esté escuchando nuestra oyente que preguntó. Yo creo que está escuchando, sí. Amor a rolete sería un amor que gira y gira y gira sin fin. Ah, no es un amor muy tipo caudaloso, no es frondoso, gordo, no es gordito. Como que gira. Como que gira. En movimiento. Okay. Le puedo decir amor a rodillo y va también. No tengo amor a rodillo. Amor a rodillo. Es raro, ¿no? Un poco raro, pero sí, está bien, amiga. Bueno, pero va. Tiene, va. Bueno. Juega. Me trajeron con lo del odio y la maldición, maldigo, no sé si se llama así, de Violeta Parra. Ay, maldigo del alto cielo. Ustedes me quieren hacer, acabo de entender lo que quiere hacer la gente. Sí, la gente sabe. ¿Entendés? Sí. A ver, ¿cómo es? No, porque además a Violeta no me animo, o sea, ¿ustedes se acuerdan de esa voz que tiene esa mujer? ¿No? Es muy fuerte. Maldigo de la... No podría, porque sí, la quería imitar. Está saliendo. Bueno, oyentismo, el que quiera cantar Maldigo de Violeta Parra es bienvenido. Muy buena esa maldición, por Dios. Bueno, vayan a escucharla. Acumulamos maldiciones para Milei. Sí. Me encanta, wow. Hermoso. Me están generando la tentación de desquitarme con un par de viejos amores que no. Hagan taller y estallamos. Bueno. Me encantó, yo ya estoy anotada en ese taller. Ya estoy anotada. Me bueno, gusta. Amiga, ¿quién te dice? Yo creo que sí. Sí, podemos hacerlo. Yo creo que podemos hacerlo. Sí. Me encanta. Es una gran idea. Acá dicen que hay que hacer la playlist, pero de Lola cantando. ¡Qué porrada! Todo esto queda grabado, así que no sé. Ustedes se fijan. La verdadera maldición es esa. Estoy para ese taller de exorcismo, dicen acá. Me encanta. Hay que hacer un taller de exorcismo. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Sí. Vieji, gracias. Para mí, amor y exorcismo. Bueno, pero yo soy medio enciclotímica. Amor y exorcismo. Todo el tiempo. Un poquito de amor, un poquito de exorcismo. Bien. Che, acá hay un audio. Ojalá que sea alguien cantando Violeta Parra. Nos va a cantar. Yo le meto, ¿eh? Tengo confianza. Amores que no, también pueden ser aquellos que nunca se encontraron, que no había manera de que se encuentren y que se conocieron o conoció al otro a través de un poema, de un libro, de un cuadro. Algo así le pasó a Marina Svetayeva con Pushkin. Y Marina Svetayeva, que ya desde muy niña era poeta y no lo sabía, dice: lo primero que supe de Pushkin fue que lo habían matado. Después supe que Pushkin era poeta y Dantes francés. Dantes odiaba a Pushkin porque él no podía escribir verso. Y entonces lo retó a duelo. Es decir, lo atrajo hasta la nieve y allí lo mató con un disparo de pistola en el estómago. Así, a los 3 años... supe con firmeza que el poeta tiene estómago. Wow. Mucho mejor que si nos hubiese cantado. Que wow. Lola no puede hablar. No. Está muda. Y nos pone Maldigo del alto cielo de Violeta Parra. ¿Te das cuenta que el operador está ahí? Dios Gracias, mío. Por favor, Alicia. Amor es que no me interesa en ese sentido también. Es como lo mío con Julito. Claro. Ah. Es mi amor que no, claro. Porque primero murió y después yo nací. Básicamente. No, cronológico, ahí claro. Hay que acomodar. Exactamente. Qué hermosura. Perfecto. Fuertísimo. Gracias, oyentes, ustedes nos dan vida realmente. Nos emocionan mucho, es como bastante tremendo. ¿Vos tenés ganas de contar chismes o que tenés una carita? Y es que hay uno que no se nos puede escapar. Dale, contate un chisme más y vamos cerrando el bloque. Ok. No sé si ustedes sabían que Alejandra Pizarnik estaba muy enamorada de Silvina Ocampo. Wow, yo no sabía esto. Silvina Ocampo estaba casada con Bioy Casares. Y nunca se supo qué pasó. O sea, hay quienes dicen sí, tenían un vínculo, Alejandra y Silvina, y hay quienes dicen re no, Alejandra estaba muy enamorada. Pero es dudoso. Y Fernando Noy, que era muy, muy, muy amigo de Alejandra, dice sí, puedo confirmar ese vínculo. Ay, entonces, no sabía lo de ya, Fernando. Sí. Pero yo acá tengo cartitas de Alejandra Silvina y para mí, o sea, no tienen desperdicio. Yo solo les voy a leer partecitas de cartas de Alejandra a Silvina. Por ejemplo, esta cortita que dice: Silvina, hoy me pregunté, ¿cómo sería el mundo si Silvina no hubiese nacido? Gracias, tuya, Alejandra. Es hermoso. ¿Entendés? Eso simplemente es quería decirte. No mucho más. Igual eso no tiene por qué ser el amor de novias. Sí. No, sí, bueno, igual. Vos querés amor. No, no, yo solo digo que yo también me pregunto cómo sería el mundo si Lola no hubiese nacido. Voy a llorar. Cortame el programa. Vamos a llorar un rato. Yo creo que esta carta no me la dedicarías, amiga. ¿Querés que te la lea? Bueno, a ver. Dice: Silvín, mi vida, en el sentido literal. Le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Adolfito es Adolfo Bioy Casares, su marido. Me atreví a rogarle que te bese, poco, 5 o 6 veces, de mi parte. Y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no? Lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple. Pero no es vos, mon cher amour. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvette, mon amour, pronto te escribiré. Después, Silvette, no es una calentura. Es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. Oh, no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que ya lo ves que lo sexual es un tercero por añadidura. En fin, no sigo. Y después le dice, te beso. O no te beso, sino que te saludo según tus gustos como quieras. Ah, me someto. Siempre dije no para un día decir mejor sí. Silvette, tu es la seule, l'unique, mais c'est il faut le dire, jamais tu ne rencontreras quelqu'un comme moi, et tu le sais, tu, et maintenant je pleure. Ahí lo que dice es, Silvette, sos la sola, sos la única, pero es necesario decirlo, nunca encontrarás a nadie como yo, y eso lo sabes todo, y ahora estoy llorando. Silvina, curame, ayúdame. No es posible ser tamaña supliciada. Silvina, curame. No hagas que tenga que morir ya. No, wow. Está bien. No te iba a dedicar esa. ¿Te das cuenta? Está bien, está bien. ¡Qué atrevida! ¡Upa! Le dice Adolfo, besala. Besala por mí poco. 5 o 6 veces. Habla de calentura, desnudez. Está zarpada. ¿Te das cuenta? La rompe. Me vuelve loca. Esta carta me vuelve loca. No, es un montón. Estoy anonada. Y fue un poquito antes de su muerte, ¿no? Como, no hagas que tenga que morir ya. Y es que está así como desbocada, sí, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está salvaje. Lo digo todo. Ya está salvaje. Acá nos preguntan, ¿dónde están las cartas de Alejandra y Silvina? ¿Querés que te cuente? ¡Ah! En la Biblioteca Popular, Carilavken. Nuevas correspondencias a Pizarnik, es la edición de Yvonne Bordelois y Cristina Piña. Están todas las cartas, todas, a sus amigas, a poetas, a su familia. Es una joya este libro. Vayan a buscarlo a la Biblioteca Popular Carilavken. O si no están en Bariloche, en cualquier librería. Edición Alfaguara, o sea. La van a encontrar. Pero vengan a la Biblia a buscarla. Exactamente. ¿Querés que te diga los horarios? Sí, quiero. Los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Excelente. Y bueno, ¡Qué hermosura todo lo que abrió Eugenicio! Eugenicio, gracias por este fanzine tan espectacular. Recordamos que se lo pueden pedir a @holaverdebosque o irlo a buscar a la librería La Sede o venirlo a buscar en préstamo a la Biblioteca Popular Carilafken a los horarios de atención que acabo de contarles. Exactamente. ¿Ahora qué? Nos vamos a ir a escuchar el último poema del fanzine, ¿verdad? Que no nos vamos, lo leo yo. Ah, sí, claro. Dije, ¿nos vamos a dónde? No, salimos y volvemos a entrar. Hacemos ahí un ruido. ¿Tenés un ruido de puerta? Claro. Pero antes, bueno, no se olviden que no nos vamos, nos quedamos por aquí. Sigue, hay mucho más. O sea, todavía está la sección infantil, está la entrevista a Luli Bringas, hay mucho más todavía. Pero ya que leímos todo el libro, yo les quiero contar que después del poema que va a leer Cami, viene algo que lo vamos a decir ahora, que es el fanzine en realidad termina como con una especie de epígrafe, pero que va al final del libro, que es una cita a Mariano Blatt, que lo hemos escuchado en un programa en Cosas que hago en la oscuridad. Porque también lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Y este poemón corto dice: a todos los chicos con los que estuve alguna vez, gracias, perdón y wow. Fantástico, necesito este fanzine. Representadísima por Mariano, siempre. Nos vamos, pero siempre volvemos, Negris. Volvemos en un rato, no se vayan, ¿eh? 2009, 2010, 2011. Amigo, acá iría un poema que no tengo ganas de escribir para alguien que no tengo ganas de recordar. Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos sido uno los dos? Preguntan a mí, contestas vos. Y es que tú no eras tú sin mí, no. No eras nada ni yo. Existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche te lloraré tanto que tiras de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Hoy por primera vez yo te confesaré que me cuesta dejarnos y que no sé en cuánto tiempo me acostumbraré. Nunca fui dependiente de mí, más bien lo fui de ti. Enamorada al juego. Y aunque no ha estado nada mal, yo me quiero escapar. Recuperemos nuestra libertad. Esta noche te lloraré tanto que te irás de mí. Limpiaré con lágrimas la sangre que ha corrido aquí. Ese de que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Nos pasábamos noches enteras escuchándolo. Por momentos no escuchaba nada más que tu pasión. Ropa que no quiero usar. Yo te juro que no No te guardo rencor, solo quiero volver a ser ese chico que te presenté. El CD que habíamos compilado para hacer el amor. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oí. Lo más triste que oí fue tu adiós al partir. Y con esta canción me desprendo de ti. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Acabamos de escuchar una de las canciones que eligió para nosotras y a partir del fanzine de Eugenicio, nuestro amigo DJ Joaco Conte, que fue uno de los dos de Miranda, que Lola María Halfon Laxman la acababa de cantar, ¿o ay, qué? Ay, sí, qué temón. Siempre creí que se llamaba Uno los Dos. Bueno. ¿Cómo se llama? Podés preguntarle a Google por qué. Uno los Dos. Sí, se llama Uno los Dos. Nuestro amigo dijo Uno de los Dos. Uno de los Dos. Bueno. Ojota con ese fallido. Es muy bueno este tema. O sea, la rompe, ¿o qué? Lo amo. Es hermoso. Estábamos hablando de cómo Miranda la rompe. Estábamos realmente, en esa. Sí. Estábamos en esa. Tenemos algunos mensajitos que son grandes alabanzas a Joaco, como siempre, por supuesto que se las merece. Eso me parece muy bien. Y justamente nuestra amiga bibliotecaria, Eleonora Boto, que nos estamos aproximando a su sección de literatura infantil, dice que la hicimos ir corriendo a buscar este libro, que es La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, de Mariana Enríquez. Muy bien, ahí hay mucho chisme, viejo. Mucho chisme. Se preguntan mucho, tipo, ¿había un vínculo o no había? Parece que sí, acá pasó esto. Sí, muy bien. Porque si acaso hay una persona leída en este barrio, es nuestra amiga Eleonora Boto, ¿o qué? Por eso vamos a pasar a su sección magnífica de literatura infantil. ¿Qué les parece si escuchamos lo que Elio eligió para hoy, para todos les niñes oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, a partir de este fanzine de Eugenicio sobre amores que no? Hola, ¿cómo están? Yo les cuento que me divertí muchísimo releyendo y buscando algo para compartir hoy, porque si algo le ha dado letra a los autores para llenar y seguir llenando páginas y más páginas, sin duda es el amor. De verano, eterno, fallidos, complicados, a la distancia, amores que resultan y otros que no. Pensando un poco en estos últimos, elegí un capítulo de Xuelan, que es una versión de Sebastián Vargas de un relato tradicional chino, ilustrado por Dani Torrent. Va. Un oh de asombro y un de pena se elevaron entre las personas que rodeaban la dorada tarima imperial. Ese pobre príncipe iba a morir solo por haber querido casarse con la princesa Xuelan. Era brava la princesa, ya todos lo sabían, o casi todos. Ni el muchacho tártaro, ni su padre, ni su amiga Liu sabían demasiado sobre la princesa Xuelan hasta esa mañana. Pero entonces el ministro Ping la anunció. Ella subió lenta y majestuosa los peldaños de la tarima y se sentó en un trono un poco más pequeño junto a su padre, el emperador. Apenas vio a la princesa, el joven tártaro sintió que su vida había cambiado para siempre. Que ya no era él, que por fin era él, que se moría, que estaba más vivo que nunca, que recién en ese instante había nacido de verdad, que no quería vivir ni un día más sin ver a Xuelan. Se había enamorado de ella, así, a primera vista. No es algo que ocurra muy seguido y no es para nada recomendable, pero puede pasar, me dijeron. En cambio, la princesa Yuelan a él ni lo registró. El tártaro era uno más entre la multitud que rodeaba el escenario. Sí miró al príncipe de Persia y el príncipe la miró a ella. ¿Estás listo para morir, príncipe? Le preguntó como si le preguntara la hora. Preferiría no hacerlo, respondió el príncipe persa y sonrió con tristeza. ¿Estás segura, hija, de que este nuevo pretendiente también debe morir? Interrumpió el emperador a su terrible hija. Claro que sí, padre, tuvo su oportunidad y falló en el primero de los acertijos. Era muy difícil, protestó el príncipe Nizami. ¿No me darías otra oportunidad? No, dijo Yuelan implacable y luego agregó con decisión y en voz más alta, ¡que le corten la cabeza! Capítulo 8 de Yuelan, de Sebastián Vargas. Bueno, aunque yo les leí solo un capítulo, se habrán dado cuenta que en esta novela hay amores varios. Si quieren saber qué sucede con los otros amores, pueden ir a buscarla a la Biblia para leerla completa. Y si por ahí hay alguien escuchando que quiere saber cómo sigue su propia historia de amor, hay una flor que es especialista en darnos esa respuesta. Por eso les dejo la canción de la comedia musical Vivitos y Coleando 2 de Hugo Midón con música de Carlos Gianni que se llama Deshojando Margaritas. Que tengan buenas noches. Los abuelos y los tíos y también las abuelitas preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere. Todos vamos por la vida, todos por la misma vía preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Y así será por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Y así será por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Te digo que te quiero. Ya no tendrás que preguntarme más y quedará tu corazón en paz y dejará vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Como siempre, espectacular la sección de literatura infantil que hace nuestra amiga bibliotecaria Eleonora Boto. ¿Sabes qué? Ahora que digo esto, muchas cosas tengo para decir. A ver. Por un lado, que no dijimos que Nehuen, que leyó uno de los audios del fanzine de Agus, se llama Nehuen Boto. Le preguntamos. Yo ya le pregunté. ¿Tenés algo que ver con Eleonora? No, pero yo que ustedes, no sé, me fijo, indago. Sería bueno que sean primes. Sería bárbaro. No sabemos por qué, pero no sería sé. Sería lindo. Sería bueno. Nehuen y Elio primes. Sí, y nos viene a visitar Nehuen. Bárbaro. Dale. Bueno, no sé, Elio... Ahí se fijan. Fíjense si son familia. Revisen el árbol. Mira si esto es gente que busca gente. ¡Wow! ¿Cuántas cosas pasan en este programa? ¿Al final? Más allá de eso, me quedé como anonadada con el corte de cabeza. Sí, dije, yo también. Así termina. Y después nos dimos cuenta que era un capítulo. Era un capítulo, sí. Pero sí, fue como... Vayan a buscar cómo sigue. Amores que no, realmente. Sí. Siempre no quería, no quería. Y después, Midón. Yo ya estaba conmovida. Nos mandan videos de niñes del barrio escuchando la radio. Sí, yo ya estaba que me lloraba encima. Y me ponen a Midón y ya fue todo. Sí, el oyentismo también. También anda diciendo, ¡ay, Midón! Fue lo mismo que hicimos nosotras, como ¡ah! Nos dimos cuenta con Lola que nuestras mamás y papás nos llevaban a ver a Midón y no nos conocimos. ¿Te das cuenta? ¡Qué triste! Pero nos conocemos ahora. Gracias, amiga, qué bueno. Ay, Diosito. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues 105.5, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, a donde pueden ir a buscar todos los libros, les poetas que leemos, charlamos. Pueden mandarnos mensajes al 2944-784040 contándonos cositas, contestando las consignas del día y además haciéndole preguntas a nuestra entrevistada especial del día de hoy, que es Luli Bringas. Porque llegó ese momento que estaban esperando. Por fin vamos a develar el misterio de quién es Luli Bringas. ¿Qué le quieren preguntar? Ay, ay, ay. Pregúntenle cositas. ¿Ustedes quieren que yo ya les vaya contando la bio de Luli Bringas? Y así les orientamos un poquito por dónde preguntar. También le pueden preguntar cuál es su gusto de helado favorito, pero bueno... Orientar un poquito. Exactamente. Definida por cosas un tanto random, payasa desde siempre, institucionalizada desde 2014, bailarina, comunicadora social, intento de escritora, ensayo fallido de influencer, maestra de ceremonia del slam de poesía oral y ponele que docente. Y esto me encanta porque dijo, ¿quieren que les cuente mi bio según mi hermano? Y fue tipo... ¡Ok! ¡Metele! Arriesgada y aventurera, de esas que se abren en la maleza y marcan el camino. No sé bien de dónde saca la fuerza, un poco creo que de la teoría. Ella usa todas las palabras, las nuevas, las distintas, las difíciles, y todo lo explica, aunque en ocasiones la teoría la asfixia. De cualquier forma no tiene drama, te llora y sufre todo cual novela venezolana, pero no tiene ningún problema en juntarse los pedazos cada vez. Así es como ella primero te quiere y después pregunta. Y por eso la invitamos hoy, porque novela venezolana y telenovela y de la tarde y todo tono cerró. De chimento. Creo que soy la persona que buscaban hoy. En su vida. Sí. Hoy. Agradecer a Pancho, que es mi hermano. Me embola a mí escribir biografías propias, como que para mí es un re laburo. Y le escribí a gente como mi hermano, che, escribime algo. Y me escribió eso y me re emocionó y me gustó, así que dije... Lo quiero. Podés decirle a tu hermano que fue muy alineado con la telenovela del día de hoy. Perfecto. Yo no creo, no sé qué pasaría si le digo a mi hermano, escribí mi bio. Es sería hermoso, rarísimo. Yo tampoco sé qué pasaría. Sería muy raro. ¿Lo hacemos? Háganlo. Yo no creo que lo haga. Es raro. La verdad okay, que yo tampoco, mejor, me va a mandar a la mierda. Sí. No, es como, es raro. Bueno, estamos aquí con Luli Bringas. Vayan haciéndole preguntitas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué le quieren preguntar a Luli Bringas? ¿La conocen a Luli Bringas? ¿O que la han visto? ¿Se imaginan su carita cuando escuchan su voz? Nosotras, cuando pensamos en invitarla hoy, pensamos unas preguntas específicas. Se pica. No, muy acorde con el día de hoy, nos preguntábamos, Luli Bringas, ¿escribís sobre amor? ¿Tenés más poemas de amor o de desamor? ¿Escribir el desamor lo exorciza? Es como parecido bueno, a lo que le preguntamos a Agus. Son un montón de preguntas. Bueno, ustedes me conocen, pero la gente que no, claro. La pregunta sobre si escribo sobre el amor, no sé si escribo sobre otra cosa. Bien. Es un garrón a veces. Sobre amor, sobre desamor. No tengo la estadística. No tengo la estadística porque yo amo desamo. Así como describe bien mi hermano, que mi hermano últimamente adoptó una frase que dice, ella ama y después ve. Y es como un poco así. Es un poco así, así que no sé bien. Bien. ¿Y para qué me falta? ¿El exorcismo? Sí, exorcismos. Me parece tremendo la palabra exorcismo, porque es algo que venía, bueno, justo charlando con Cami. Y de hecho, uno de los poemas que traje habla de eso, del amor y del exorcismo. Amo, sí. Pero entonces es el momento. O sea, ¿todo tan alineado? ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Que lo traje yo, dije, y no era yo la que... Lo escuchamos. Vamos, sí, vamos a escucharte y después vemos, dale, como dice tu hermano. Sí. Está bien. Amemos y después veamos. Veamos, de una. Bien, dice, desbloqueo el acceso a mi cuerpo. Te dejo pasar un rato, a veces te invito a practicar un exorcismo. Quiero extraigas todo el dolor, todo lo muerto, me vacíes, me hagas de nuevo un rato, a veces quiero terminar con estos 4 años de cementerio. La cara de Lola, la boquita. Mi boca es una constante, en loop. En loop. Tremendo. Me mata la alineación. O sea, exorcismo. Sí, tengo un poema. ¿Querés que te lo lea? Dale. Toma. Bárbaro, toma. Bueno, estamos en eso. Me gusta eso. Que te diga. Hacer preguntas tipo, te respondo con mi poema. Como Alejandra. Como Alejandra. Ay, no. Tremendo. Me gusta. Gracias. Bueno, por supuesto, tus poemas son autobiográficos, ¿no? Ay, sí. Quisiera no, pero como que no me sale. Pero bueno, algo muy hermoso que extrae con unos talleres de unas personas geniales que conducen este programa, es esto de probar distintos estilos de escritura y formatos. Y bueno, eso ya está superado. Así que, chicas, próxima meta. No, algo no tan autobiográfico. Pero justo nos preguntábamos mucho eso, como si, ¿qué crees vos, no? Si en lo autobiográfico, en la poesía... ¿Te parece que igual no aparece un poquito la ficción? Nos preguntábamos cómo es para vos. Sí, total. Para mí re sí. Y de hecho, por momentos es una decisión jugar con la ficción de ese escrito y llevarlo al 100% del drama. Eso. Te pasa como que decís, pará, pero ¿qué necesita este texto? O sea, lo que en realidad pasó ¿qué es, me pide? Pero este texto pide otra cosa. Sí, completamente. Exagerar un poquito. Le subimos el volumen. Total. Súbele el volumen a la música satánica. ¿Cómo estamos? Estás tremenda. Por favor. Hoy. Pero la aparte rocola, una playlist la muy... variada. Variadita. ¿No? Sí. ¿Te das cuenta? Hermosa. Quiero estar ahí. Y ya que estamos, Luli, ¿nos lees otro? Sí, un poco más amor que... Ah, bueno, está bien. Un poquito más. ¿Por qué no? Muy reciente. El amor como las estaciones, un ciclo entre sábanas y pieles, mentón enfrente, frente en hombro, lluvia de fondo, desliza una lágrima, no sé si lo nota, no importa. El amor como las estaciones, un ciclo, es todo lo que puedo. ¿Querés ser mi otoño? Me encanta. Esto se viene un poco reiterando, ¿no? Hemos hablado de las estaciones. Sí. El amor querés ser como mi otoño es lindo. Es como querés ser mi novio, pero querés ser mi otoño. Claro. Bueno. Me gusta más. En vez de decirle querés ser mi novio, querés ser mi otoño, y el otro se queda como, sí, lo confundís. Es bueno. Un poco así. Como, bueno. Y el otro no sabe a qué dijo que sí, pero ya era tu novio. ¿Por qué lo quería atrapar? No, ¿por qué quería hacerle eso? Tenderle una trampa. Para mí, si yo te digo que sí a que quiero ser tu otoño, no significa que quiero ser tu novia. Ah, gracias. O sea, estoy a favor de lo que dice Cami. Ah, otoño es muchas cosas. Es la transformación, el compost, las hojas que caen. No sé. Es como un contrato de prueba también, ¿no? Los tres meses. Están, tipo tres mesecitos claro, acá, tranquilo. Sí, tenemos tres meses asegurados. Claro. Y después vemos si renueva. Sí. Me gusta, en vez de tipo mi novio, que sí, es como largo. Tan eterno, tan eterno. ¿No? ¿Querés ser mi otoño? Tres mesecitos y después vemos si vas para el invierno. No sabemos si pasaste la prueba al invierno. La próxima etapa tenés un sí para pasar a la próxima etapa, no lo sabemos. Claro, ahí el 21 de junio lo estamos charlando. Sí. Buenísimo. Cuéntenos si lo van a usar en sus casas. El contratito de prueba, nos claro. cuentan. Sí. Por favor, sí. les pedimos al 2944-784040 si le van a preguntar a alguien si quieren que sea su otoño. Porque es verdad que existe el amor de verano, como que es re normal, tipo, fue mi amor de verano, pero no decimos mi amor de otoño. ¿Por qué no lo hacemos si es el mejor mes para estar así es en la una? Mejor estación? Porque para, viste cómo es, en verano la gente... La fiesta. Se, okay. No, la gente se va de vacaciones sí, y después no los ve más. En el otoño, para que no sea tu amor de invierno, tiene que haber una ruptura. Ah, bueno. Pero dejar atrás no es perder, corazón. Luli, ¿estás en algún proyecto de escritura en este momento o algún proyecto de otro tipo artístico? Muchos. Sí. Hoy a la mañana como que surgió uno hace un tiempo, pero fue se concretó hoy a la mañana, que fue dar un tallercito de clown para un colegio a la mañana, muy lindo. Qué bueno. Por eso vengo con la voz medio. De escritura, sí, estoy con muchas ganas, sigo como... Esto lo digo cada vez que inicio un taller con ustedes, lo voy a traer acá para la gente que no hace talleres con ustedes, que no sé qué están haciendo igual. No. Que es que estoy así como una especie de brote de escritura y no paro y sigue. Y desde hace ya casi un año, entonces se están armando cosas. Estoy ahí como queriendo encauzarlo, pero ya va a ser. Muy bien, yujú. Me gusta. Yujú, qué hermoso. Bueno, entonces estén atentes. A ver qué pasa con Luli. Muy atentes. Che, Luli, ¿y por casualidad tenés un tercer poema para leernos o nos vamos a escuchar una cancioncita? ¿Qué decís? Tengo un poema, siempre tengo un poema. Sí, cerremos este bloque con un poema. Yo creo que puede ser. Me gusta. Nadie nos dice que van a decirle a sus chongues que sean su otoño. ¿Te das cuenta? Flojito, tibia la gente. Tibio, ¿no? Tibio. Era tibio. Una idea bárbara. No sé por qué no prendió. ¿Querés ser mi otoño, amiga? Sí, siempre. Pero no, ¿en el invierno me vas a dejar? No. Bueno, igual este también viene con las estaciones. Este no me hace muy feliz, pero me gusta mucho el poema. Bueno. Bien. Así que lo voy a leer, se llama... Cerramos este bloque con este poema y igual nos vemos después de la canción para seguir charlando un poquito. Gracias, Luli. Arriba el sol. Arriba el sol, abajo el cuerpo, trabaja duro, mantiene frescos los órganos, 45 días de presión baja. Espera, no te enojes esta vez. Asumo mi paisaje, me mareo de nuevo, todavía queda tanto por decir. Goteo por todas partes, me quedo quieta. En verdad no puedo moverme. ¿Vos? Por acá todo arde. ¿Para cuándo? Debe ser mucho pedirle a alguien que termine con este verano. ¿Qué? Rizado el escape. vacío que llené. Metros medidos con mi pie, polos opuestos de atracción, siempre buscando conexión. Estamos encendidas. Estábamos en la cúspide del chisme. Necesito que la gente diga que escuchó. Arre. Hermoso, momento, qué grabado. Viejis, o sea, ay, espectacular, ay, espectacular. Pero por suerte Fabi nos cuida mucho. Yo me doy cuenta cómo nos cuida Fabi y que no, estamos bien. Estamos bien, pero estábamos en el clímax del chisme. Sí, perdonen, perdonen. ¿Vieron cómo nos pone el amor y el desamor? Distraídas, viejo. Ay, Diosito. En otro orden de cosas, ¿ustedes se dieron cuenta que el último poema de Luli citaba a Cerati? Tremendo. Y que esta canción que acabamos de escuchar, que nos eligió nuestro DJ Juaco Conte, fue Cerati. Desastre de Gustavo Cerati. No, vieron, pero tiene relación, viste, yo dije no era muy feliz, no sé qué, desastre. Tremendo. Encima todo Cerati. No, Juaco, mis abrazos, mis respetos. Che, increíble. Y Fabi se acaba de poner un temón. O sea, ¿fuiste mío un verano? ¿Solamente un verano? O sea, ¿qué? Na, na, na, na, na, na. ¿No les digo que es el operador estrella? Ay, Dios. ¿Se dan cuenta? Lo estoy comprobando. O sea, si mi papá está escuchando, debe estar chocho. No habló hoy, Diego no, de Almagro. No, por ahí está cenando con Muñoz. Debe estar cenando. Le contaba a todo el pueblo. Cenando con Muñoz. Acá el oyentismo dice que solo se escucharon las risas. Bien, gracias, okay. Oyentismo, porque les digo, Fabi nos cuida. ¿Te das cuenta? Ay, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Te cuento algo hermoso? Sí. ¿Qué nos dice el oyentismo? Ay, ¿qué? Lola, Cami, porque sus mapadres le llevaron a ver la obra de Midón, por eso mucho después se conocieron. Ay, no, pero nos quieren hacer llorar. Sí, o sea, yo ya estoy llorando y encima creo que es verdad. Yo tengo esas teorías. ¿Qué onda esto? Yo creo que es verdad. Sí, así quedamos. Después de ver a Midón, quedamos viviendo en Villa Los Coigües. Realmente yo creo que sí. Gracias, mapadres. ¿Alguna vez contaron cómo se conocieron en el programa? Es muy raro cómo nos conocimos. Es bastante normalito. Sí, normal. Así, okay. Como que Juliana, amiga, sí. En común. Ah, okay, okay. Comprar la copita menstrual. Ah, la poesía, wow. La cosita. Esas cosas. Sí. No, bien. No hay un gran chisme en nuestra... Lo loco fue que nos conocimos y después fuimos vecinas. O sea, primero como, vos, no sé qué. Y después tipo, che, vivo una cuadra de tu casa. Ah, wow. Bárbaro, Negri. Muy bueno. Che, Diego de Almagro está cenando con Muñoz. Perfecto, gracias. Confirmado, por el dato. Confirmado. Le hubiese encantado la canción que eligió Fabi Agosta, pero bueno, es así. Bueno, mi amiga, ¿qué decís? Estamos llegando al final del programa. Nos parece muy triste, pero es así. Todo se termina, aunque dejar atrás no es perder. La iba a tirar siempre. Hashtag dejar atrás no es perder por las dudas. Por siempre. Y poder decir adiós es crecer. El filósofo. ¿Por qué no? Cerati. ¿Por qué entraba en esa? De las frases hechas. Bueno, fue un hermoso programa. La verdad que lo disfruté mucho, mucho, mucho. El amor y el desamor nos ha dado mucho de qué hablar. Qué lindo haber leído el fanzine de Eugenicio, ¿no? Muy hermoso. El oyentismo está reclamando la voz del operador estrella. Se acordaron. La cara del oyentismo. ¿Te das cuenta? Tremendidad. Pero bueno, capaz que hoy no son es. Son pillos, ¿entendés? Ahí viene. Se viene, prepárense. Se sientan, se preparan. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí en la trasnoche ya de FM Los Coches. En este continuado de cosas que van a estudiar. ¿Cuál era la consigna? Ya me olvidé. ¿Querés que te la digamos? Sí, diga. ¿Dedicaste alguna vez un poema de amor? ¿Y cuál es tu poema de desamor preferido? Cualquiera de las dos. ¿En qué periodo de tiempo usted me está desafiando con la consigna? El que vos quieras, el tiempo no existe. ¿Sabe que pensaba en música? Bien. Temas así como que han marcado momentos. De amor es uno así, que es uno que se llama ¿Cómo aprendí a soportar tus inseguridades? ¿Qué delito Nevia? No, bueno. Es así. Ese título. Wow. Sí, es compré. Ese es una Biblia absoluta. Y de desamor hay uno de esos cuchillos de mil puntas. Upa. De Richard Coleman, que se llama Amacándote. Ok. Así, estuve pensando, porque imagínese. Imagínese. En tanta primavera, si habrá temas musicales, pero... Que me quedaron esos. Bien. Ay, qué capo, por qué favor. Hermoso. Gracias, oyentismos, por recordarnos que Fabia Bosta tenía que contestarnos la consigna del día de hoy. Sí. No, estoy chocha. Estoy realmente muy chocha. No se queríamos sin ustedes. No, nada. Pero no, bueno, no viviríamos. Semejante trasnoche, vamos a ir cerrando. Queremos decirte? Agradecerle mucho a FM Los Coihues 105.5, a la Biblioteca Popular Carilafken, a nuestra invitada del día de hoy, Luli Bringas. A gracias. Ustedes. ¿Cómo la has pasado? Una maravilla, todo lo que implica compartir tiempo con ustedes. Yo soy muy fan de ustedes, soy fan de muchas de mis amigas, ustedes son de esas. Gracias. Ser fan de las amigas es tan lindo. Realmente aguante el fanatismo amiguero. A nuestro DJ Joaco Conte queremos agradecerle un montón porque ha estado cósmico el día de hoy. La verdad que nivel increíble, cósmico. Increíble. A Elio Boto por su sección de literatura infantil, a las voces que nos recitaron, a Silvia, a Chango, a Nalía y a Nehuen. A nuestro operador Fabián Agosta, que acaba de hablarnos a todos, o sea, le acaban de escuchar la voz a Fabián Agosta. Y por supuesto a quienes nos mandaron mensajitos, nos contestaron la consigna, nos grabaron audios, nos cantaron, o sea, no nos cantaron, yo canté, la verdad, ¿para qué mentirles? O sea, no, nadie nos cantó. Pero hoy nos recitaron poemas y fue hermoso. Eso fue muy hermoso. Me van armando la playlist, ¿eh? Me la van por armando, favor. Oyentismo. Sí. Tienen mucho tiempo porque la verdad que tenemos que contarles algo tristísimo. Sí. Es horrible. Bueno. ¿Lo vas a contar vos o lo voy a contar yo? Lo vamos a contar entre las dos para que no sea tan feo. Dale. Nos estamos yendo de viaje, eso no es tan feo. Pero es poco tiempo, ¿y saben por qué? Por la feria, lo dijeron. Por la feria. Vamos a ir a buscar libros para que este programa sea una fiesta, para que la Biblioteca Popular Carilafken esté llena de libros para les niñas, les adultes, novelas, poesía, de todo, va a haber de todo. Nos vamos a la Feria del Libro. Me hace mucha ilusión. Es precioso, así que ustedes tienen que estar muy contentes, sí, sí. Porque además, ¿saben qué? Nosotros no les vamos a traicionar, no es que tipo les abandonamos para siempre. Ustedes, los miércoles a las 9 de la noche, van a tener un programa, solo que un grabadito, una repe. La repe loca, le vamos a llamar la repe loca, así le vamos a llamar. Bárbaro. ¿Te das cuenta? Buenísimo. O sea, sí, no van a tener un programa nuevo, una poeta nueva, pero nos van a tener acá, vamos a poner aleatoriamente algún programa... que haya ocurrido de acá al fin del mundo. No, porque saben que este año ya hicimos 8 programas. Tremendo. Igual que el año pasado. Estamos simétricamente ubicadas en el mismo lugar que el año pasado. Este es el programa. Es muy raro eso que dijiste. Pero es hermoso. Me encanta. Estamos ubicadas exactamente en el mismo lugar. Simétricamente en el mismo lugar. Que el año pasado no entiendo qué significó. Complejo. El año pasado hicimos 8 programas, vacación. Ahora hacemos 8 programas, vacación. Excelente, ahora lo reentendí y me encantó. Este es el programa número 16, aquí con Luli Bringas de invitada. Entonces eso, no vamos a estar los miércoles 3, 10 y 17 y vamos a volver el 24. Pero tanto el 3, el 10 como el 17 van a tener programa, solo que uno viejito. Repetido. Viejito. Usadito. Usadito. Es lindo, como la ropita usada es bárbara. Me compré un pantalón bárbaro el otro día en una feria. Sí, lo quería contar. Como la ronda de niñas, ¿alguien algo para contar? Hoy comí puré. Tipo, bueno, bárbaro, negrí. Buenísimo. Me compré un pantalón bárbaro. Sí, está muy bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Les vamos a extrañar mucho, mucho, mucho, se los prometemos. Y ustedes ya nos irán contando el 24 cómo vivieron estos 3 miércoles sin programa. Pero van a tener el programa igual, o sea, no quiero decir sin programa. No, y ahora vamos a traer una cantidad de cosas bárbaras que realmente... Nos lo van a agradecer. Exactamente. Así que bueno, ahora nos vamos a ir como siempre con un poemita. En este caso, un gran poema de amor. Yo digo que si mi poema de desamor preferido es Ya no, este por ahí es mi poema de amor preferido, ¿no? No, tu poema de amor preferido todos sabemos quién es y es El perro de la bestia ser de Susana Villanueva. Es verdad, pero este es el segundo. Dale. Vamos a leer este de HD que tiene otras historias muy maravillosas, tipo se le enamoró Ezra Pound y le escribió el libro de Hilda. O sea, Ezra Pound se le enamoró. Freud también se le enamoró. Mucha gente se le enamoró a HD. A mí no me hagan hablar. Bueno. Mucha gente se le enamoró. No sabemos. Bárbaro, Negri, dale, vos métele. Este poema se llama Eros. Gracias a todos, nos vemos la próxima, les queremos. Eros. 1. ¿A dónde nos está llevando ahora que ha vuelto? ¿A dónde nos llevará esto, esta fiebre que se dispersa en la luz? Nada que hayamos sentido, nada que hayamos soñado o conjurado en la noche, o formado en soledad, se iguala a esto. ¿A dónde nos lleva Eros, ahora que ha vuelto? 2. Mi boca está mojada con tu vida, mis ojos cegados por tu rostro, que es un corazón que siente la música íntima. Mi mente está atrapada, debilitada por ella. ¿A dónde nos lleva el amor? Mis labios están mojados con tu vida. En mi cuerpo había perlas, salpicadas por tintes jónicos, púrpuras, visibles, intensas, a través de lo blanco. 3. Retén el amor y sale volando con su arco hacia arriba, burlándonos. Retén el amor y se burla y escapa. Retén el amor y se aleja hacia otro mundo, dejándonos atrás. Retén el amor y se mofa, ah, amargo y dulce. Tu dulzura es más cruel que tus daños. Miel y sal, fuego que sale de la roca para encontrar el fuego derramado del Héspero. Fuego que se lanzó a lo alto y halló el fuego, y en ese momento el amor entró en nosotros. 4. Si pudiera ser retenido, Eros estuvo prisionero durante mucho tiempo y enfermo de encierro. Si pudiera ser conservado, Eros, otros lo hubieran tomado y destruido su vida. Si pudiera ser retenido, Eros, hemos pecado contra el gran Dios. También nosotros podríamos haberlo encerrado del todo. Si pudiera ser conservado, Eros, no. Agradezcámosle a él y a las brillantes diosas que nos dejó. 5. Ah, el amor es amargo y dulce, pero ¿qué es más dulce, lo amargo o lo dulce? Nadie lo ha dicho. El amor es amargo, pero ¿puede la sal estropear las flores del mar, el dolor, la alegría? ¿Es amargo devolverle amor a tu amante si lo desea para un nuevo favorito? ¿Quién puede decir? ¿O acaso es dulce? ¿Es dulce poseer completamente o es amargo, amargo como la ceniza? 6. Yo me había creído